¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ya, muy buenas tardes. Ya estamos en una nueva edición de Nota en 35 milímetros. Hoy día jueves 15 de octubre, como siempre a las 8 de la noche, o ya viene siendo 8 de la tarde, nuestra edición 23 de este año 2020, 187 de nuestra cuenta final. Quería saludar especialmente este capítulo, porque estamos a puerta de celebrar el primer año del estallido, y que empezamos con harta esperanza. Bueno, algo se ha logrado, pero falta tanto todavía. Así que a no decaer nomás. Pero de a poco se va corriendo la cerca, ¿eh? Por lo menos sí, pues, pero... se logró bajar, no demasiado, no lo suficiente quizás, pero la cantidad de firmas para inscribir independientes. Y yo creo que en la medida que la presión ciudadana empiece a aparecer, podemos lograr más cosas para la constituyente. Porque el tema es ese, pues. Claro, claro. En fin, ahí estaremos el próximo... Sí, la presión está complicada. El próximo domingo, día de votaciones, lápiz de pasta, Bic, ojalá, mascarilla. Azul, lápiz de pasta azul y mascarilla. Y carnet de identidad, y el apruebo y convención constitucional. Vamos con algunas, tantas noticias, fíjate que no tenemos, porque hasta el cierre de esta edición no logré encontrar el palmarés del Festival Internacional de Cine de Valdivia, que terminó anoche. No había nada anoche, y hoy día no me metí. Claro, así es que, bueno... Veremos qué pasó ahí la próxima semana. Y también tendremos noticias de cómo estuvo la asistencia virtual al festival. Así es bien. Que vamos a quedar en pausa con eso. Recordemos que el Festival de Valdivia era la 27ª edición y se inauguró el pasado lunes 5. Y terminaba ayer 14, durante la noche. El que sigue todavía con emisiones por onda media es Chile Monos. Recordemos que comenzó el 30 de septiembre y termina el 24 de octubre. Así que ahí vamos a ver si también tenemos alguna cosa. Yo no he visto nada. Me ha costado ver películas en este tiempo. Además que la vuelta a las aulas me ha tenido ocupado, he tenido que estudiar también. Sí, y es súper estresante trabajar en estas condiciones, te digo yo, porque a mí me agota. Claro. Yo hago clases online. Tengo 5 cursos en la U y eso demanda harto tiempo, digamos. Pero es agobiante el tema de las clases virtuales. Entre las noticias que tenemos está ya a nivel internacional, digamos, las postergaciones de películas que están planificadas para este año, pero también hay noticias de algunas que se están empezando a producir, ¿eh? Y se vienen algunas cosas interesantes, por lo menos, bueno, partamos por lo que se posterga, porque supuestamente sí. Duna, de Denis Villeneuve, estrenaba su primera parte en diciembre de este año, pero se postergó a octubre del 2021. Y básicamente tiene que ver las postergaciones con la apertura o a la espera de la apertura de cine, en el hemisferio norte principalmente, porque la única película que ha tenido así como, digamos, una de las películas esperadas, era Tenet, de Christopher Nolan, y ante la baja apertura de cine, o muy poco cine abierto, recién ha logrado recuperar la parte inicial de un tercio de la inversión. Y la verdad que tienen parto rato más que vuelvan, porque fíjate que en Europa están volviendo a encerrarse, a confinarse. Claro, el Batman de Matt Reeves, que estaba en producción y se enfermó el protagonista Robert Pattinson, se postergó atrasó, digamos, como en un mes las filmaciones y la película se posterga para marzo del 2022. Oye, ¿pero de qué se enfermó? COVID. ¡Ah! Claro. James Bond, la última con ¿cómo se llama? Daniel Craig, No Time to Die, se posterga para abril de 2021. Y está sonando Tom Hardy para hacer el próximo James Bond. Yo creo que va a tener que esperarse nomás porque la cuestión no va a estar lista de aquí a abril, de aquí a mayo. No, pero de entre las cosas interesantes, fíjate, es que también una película se había postergado su filmación, digamos, se estaba filmando y se detuvo también por COVID, es la película nueva de Robert Eggers, ¿ya? El director de La Bruja y del Faro. ¿Sí? ¿Ya? Una película que se llama El Norteño o El Hombre del Norte, una película de vikingos que protagoniza el, ¿cómo se llama este? Alexander Skarsgård, hijo de Alexander Skarsgård. Lo conozco, el que trabaja de vampiro, trabaja en True Blood. Sí, sí, sí. El, y también actúa la Anya Taylor-Joy. La chica de La Bruja y también de Fragmentado y de Glass. Buena ella. Pues y también va a estar Willem Dafoe en esa película. Mira, de lujo. La Anya Taylor-Joy está también lista para empezar a filmar ya pronto Furiosa, de George Miller, que es una especie de spin-off y precuela de Mad Max Fury Road. De la chica, la... Claro, la juventud de la Imperator Furiosa que encarnaba la Charlize Theron. ¿Y quién más actúa ahí? Chris Hemsworth. Y Yahya Abdul-Mateen, que es un actor afro-norteamericano que actuó en Watchmen, en la serie Watchmen. La otra vez yo vi un capítulo que estaba muy buena, y también en Aquaman. Así que eso es lo que está como en suspenso. Aquí estamos en nuestra sección Ecrán, lo que pasa en Hollywood. A mí me encanta esta sección porque nos pone al día, pero yo pienso que, bueno, como todo va a tener que cambiar, difícil lo veo que se vuelva a exhibir cine, por lo menos en buen tiempo, por lo menos en 2021, en primera mitad, como grandes estrenos con grandes ventas por blockbusters de películas, no creo. Bueno, la película Soul, una animación en 3D de Disney, acerca de un músico de jazz, va a estrenar solamente por Disney Plus. Sí, sí, hay que buscar la forma, pero no. Claro, y se estaba esperando que estuviera en cines. La que sí está en cine en el hemisferio norte, por lo menos en Inglaterra, en algunos cines, es una película que tenía muy buena crítica, que me tinca mucho y espero que de alguna forma llegue por acá, es una que se llama Saint Maud. Una película de suspenso de una directora más o menos joven que se llama Rose Glass. Fíjate que en Madrid salió un cine hace poquitos días atrás que está dando película, parece que era sobre la pobreza, el capitalismo. Estaban, por lo menos yo conocía tres películas, o sea, había visto tres películas, conocía otra, en un cine de barrio, estaban dando como un festival. Y estaba, por ejemplo, El Ladrón de Bicicleta. Uy, se me olvidó. Qué cabeza, voy a mirar el tiro porque está súper bueno, pero... ¿No estaban en línea? No, en cine. Eso era lo no. Espérame, te digo el tiro. Era novedoso porque estaban en cine. Estrenándose un cine nuevo y con estas películas. Mira, sí, súper buena. Estaba Parásitos. Mira, aquí está. Se llama El Tema es la Pobreza. Y estaba la lucha de clases, el comunismo, son los temas. Y está... Parásito, El Tiempo de Luz Menguante, La Pobreza, Brecha Digital, La Unión Europea. Ay, no, mira. Tenía sus temas. La lucha de clases, la película era Parásito. En el comunismo, la película era El Tiempo de Luz Menguante. En el conflicto Oriente Medio, Todo pasa ante la vid. La pobreza, El Ladrón de Bicicleta, Brecha Digital, Yo, Daniel Blake, que yo la comenté, que es buenísima. De que lo ha Unión Europea, Adultos en la Sala. Y así. Oye, No, es que nos va quedando poco tiempo. Ya, no se terminé. Ah, ya, mira, recordar un par de cosas. Bueno, una, la semana pasada estuvo disponible por unos días en la web de Inedit el Festival de Piedra Roja, el documental Piedra Roja. Y lo vi. ¿Y qué tal? Bonito documental, es un documental del 2011. Da cuenta de un Chile que fue, que pudo ser. Vale la pena verlo, son casi 2 horas. Pero ya no está disponible. Estuvo hasta el 12 en Portal Dispa descarga, pero ya no está. Y sí, recordar que este domingo, con motivo del primer año del estallido, se estrena por YouTube, en el canal de Pliegue, un documental acerca del estallido social. Hay harta actividad de cortos, documentales, de testimonios audiovisuales estos días, así que hay harto para ver. Sí, oye, ya llegamos al final del bloque. Como siempre tenemos obituario, Margaret Nolan, 76 años, artista visual, actriz y modelo inglesa, que se hizo famosa por la escena inicial de Goldfinger con Sean Connery de James Bond. Ella salía haciéndole masaje al Sean Connery. Y también actuó en La noche un día agitado. Y también murió con Chata Ferrell, a los 77, actor de cine y televisión, que actuó en Two and a Half Men, Grace and Frankie, en Frankenweenie, que tú viste, que te gusta a ti el... ¿Cómo se llama? Se me olvidó, Tim Burton. Y también Martin, sí, pero hacia la voz y... Bueno, vamos a despedir el bloque con una canción que aparece en el documental de Piedra Roja, que se llama Esencialmente Así Nomás, de Los Blobs, del disco homónimo del año 71. El segundo disco, lindo, Los Blobs, una lindura, como Del Volar de las Palomas. Volvemos en 4 minutos casi con Bando Tan 35 milímetros. Que el sol te ha dado, danos tu calor. Y ya volvimos, pues ya escuchábamos Los Blobs, en realidad Blobs, no Los Blobs, Blobs con Esencialmente Así Nomás, que también por ahí tiene unas versiones, unas reversiones que hizo Gatti. El otro día veía en YouTube una versión de él acústica solamente con una guitarra, una lindura. También tocaba Víctor Jara en ese disco, ¿no? No, no, ahí el que canta, el que participa, Ángel Parra. ¿Pero en el long play no? No, no, en el long play, con el tema de Volar las Palomas, canta el Ángel Parra, que era tío del Juan Pablo Rego. Juan Pablo Rego, además, es hijo de Carmen Silva, la pintora. Pablo Rego Silva, y sobrino también de Carlos Altamirano Orrego. Esas son todos parientes, por corto lazo, son todos parientes ya. Claro, algunas cosas contaba ahí el Juan Pablo Rego en el documental. Recordemos que él es un activista ecologista. Sí. Durante mucho tiempo, no sé si todavía fue como presidente o algo así del Cajón del Maipo. Grupo de Acción del Biobío. No, era ¿también? Para proteger también el río Biobío. Ya. En fin, estamos en nota en 35 milímetros, que no se nos olvide, por si alguien se nos pilla así de casualidad. Y estamos en Spotify con todos los programas de este año. Casi se escucha casi muy bien. Hasta el penúltimo. Oye, hablemos de películas. Pues tuviste película que yo no he podido ver. Preciosa película. Muy emotiva, un documental, cine de no ficción, con mucho testimonio familiar y también un poquito histórico, en el sentido de todo lo que tuvo que vivir Piazzolla, la dictadura argentina, la caída de Perón. Bueno, la película se llama Los años del tiburón, porque es un tiempo que Piazzolla estuvo más relajado y se dedicaba a pescar y pescaba tiburones, pero es como lo anecdótico, porque lo que sí es muy valioso es mostrar cómo Piazzolla llegó a su música y cómo la fue creando, de dónde bebió, de dónde se alimentó y todo lo que hizo por cambiar el tango. Que al final yo encuentro que Piazzolla es el tango, pero en esencia, a pesar de que es distinto a algunos puristas. Mi padre, por ejemplo, no soporta Piazzolla, pero para mí el tango verdadero es el tango de Piazzolla. Y tiene, por ejemplo, la suerte de mostrar filmaciones de cuando era niñito. Su papá él nació con un problema de salud más o menos delicado un piececito, y él entonces pisaba con el tobillo. Eso le trajo muchos complejos toda su vida. Y se fueron los papás, después que lo operaron, se fueron a Nueva York y estuvieron mucho tiempo bajo el alero de un gángster siciliano, porque la familia del papá de Piazzolla también venía de Sicilia, pero viene nació en Argentina. Entonces, yo siempre, en mi ignorancia, siempre escuchaba que la música de Piazzolla era tan citadina, tan de ciudad, y siempre pensé Nueva York, así, pero así como corazonada, claro. Y Piazzolla decía después que su música, siempre su arte era Nueva York. Compusiera en París, donde estuviera, su música era las luces, los ruidos, los movimientos de Nueva York. Y lo muestran de chiquitito estudiando música clásica, era bastante culto en música, muy culto. Y el papá le compró un bandoneón en una casa de empeño y se lo pasó. Y él dice, mi papá a mí me impuso la música, incluso mi papá me escribía mi vida antes que yo la viviera. Pero yo no necesito psiquiatra ni nada, yo asumí que mi papá me eligió la vida. Y lo muestran tocando el bandoneón, oye, pero es emocionante verlo. Yo había visto muchas filmaciones, por supuesto, pero verlo tocando así como íntimamente el bandoneón y tan entregado a la música, y él se lleva en la música ahí, ¿no? Mostraron también, por ejemplo... Lo vi en el Teatro Concepción. Cierto, yo me acordaba que había venido, pero yo no lo vi. No recuerdo si fue el año 86, por ahí. Impresionante, pues. Sí, yo me acuerdo, yo tenía... Es uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida. Pero es que él solo es... Fíjate que yo me acordaba que había venido a Conce, pero yo pensé que estaba loca, ¿no? Y después me olvidé de verificar. Después voy a contar por qué me olvidé. Bueno, también mostraban sus hijos, con el hijo tuvo un quiebre, su hija que era poeta, muy parecida a él, que se enfermó grave, su primera esposa, la segunda esposa, con la segunda esposa tenía una unión también bien intelectual, una profesora con la que estudió en París. Y todo esto iba mostrándose también la realidad con Argentina, como por ejemplo cuando cayó Perón, que también tuvieron problemas con muchos músicos. Después él fue a una cena con otro artista, con Videla, lo que le causó una rabia enorme a su hija, pero él fue amenazado. Dice, yo no fui más que por miedo, ¿no? Y muestran, por ejemplo, las idas y venidas desde Estados Unidos a a Argentina con su primera señora y los dos hijos, viviendo muy pobremente, pelando el ajo. Después, cuando ya se decidió a tocar su música, su tango, montando obras en Buenos Aires, pero no ganando ni uno. Y después la guerra que se armó cuando armó su octeto, que todos los otros músicos de tango pero lo insultaban de una manera tan apasionada que son los argentinos. Unos maltratos que aquí no se ven, aquí la gente pa' mala leche y aquí la gente pela, a lo más escribe en el diario. Pero allá se visitaban a gritarse cada cosa, se llamaban por teléfono. Era un tipo complicado, Piazzolla, muy, muy complicado también él. Es complicado, pero por todo lo que te digo, pues, o sea, él tuvo una infancia a puro trabajar, estuvo muy enfermo, era complejado, pasó mucha penuria económica, y él estaba seguro que su música era importante. Ahora, llegó al tango, o sea, primero coqueteó con la clásica, con la música un poco más formal, y después ya se tiró el jazz, incluso mucho en un pedacito, donde está tocando con Jerry Mulligan. Sí, tiene un disco con Jerry Mulligan, po. Sí, yo nunca toqué con Jerry Mulligan, él tocó conmigo, yo nunca toqué jazz, pero él tuvo un gesto muy lindo y siguió mi música. Entonces, lo que te queda es que él nunca transó con nada, y a lo mejor por eso es egoísta, dejó a su mujer cuando se sintió ahogado, dejó a su familia, se fue, después se casó con otra, pero bueno, pero él no transó con nada, siempre hizo lo que creyó que era correcto. Un héroe, pero eso también trae soledades, trae drama en la familia, por supuesto, y también trae satisfacciones, yo creo, pero mucha soledad, no sé. Pero el documental es muy lindo porque muestra todo eso. Muestra el hijo reconciliado finalmente con el padre, muestra el amor que tenía por su padre, el Piazzolla que a su vez su hijo tiene por él. No podría decir que es machista, pero sí patriarcal. Porque bueno, sí, en esa época hay que pensar también el tiempo en que él. Exacto, pues te digo, no se desarrolla, ¿no? Por eso digo que no puede ser que es machista, porque era de su época, pero sí muy pachacar. Y de hecho, la música que le hace a su padre, que es una de las músicas más lindas que he escuchado yo, la Dios Nonino. Y realmente una música emocionante. La música Piazzolla en sí es emocionante, digamos. Es pura emoción, claro, te agarra, pues si no te sueltas, te toma la música de Piazzolla y te lleva. No, y es imposible. Es imposible sustraerse también del urbano que tiene. Pues te digo, si él dice que es Nueva York, siempre es su música. Claro, en Nueva York. Claro, pero también es Buenos Aires. Yo, las veces que estaba en Buenos Aires, es imposible también evadir la música de Piazzolla en la cabeza al recorrer la ciudad, particularmente donde hay edificios antiguos muy altos. Por claro, eso también muestran en el documental, pues, muestran edificios tanto de Nueva York como de Buenos Aires, como te decía yo, una música citadina completamente, o sea, no te imaginas esa música en un paisaje pastoral o pastoril, en un paisaje campestre, no, es una música de ciudad, entonces tiene esa cosa, tiene la presión de la ciudad, tiene la pasión de la ciudad, el apuro de la ciudad, pero también tiene la posibilidad del emocionarse, del vivir intensamente que te da la ciudad, que no se, quizá en otros contextos se den en otras partes, pero el siglo XX... O sea, esa música es siglo XX completamente. Sí, es indudable. Yo no puedo decir que la película, que la comedia, que sea el documental sea perfecto, pero no hay ni un momento de más. Todo lo que está ahí termina sobre Piazzolla. Todo lo que también lo que no dice, porque debe haber sido muy difícil agarrar toda los archivos y ordenarlos, están todos como guardados, pero sin orden. Yo leí una entrevista al director, Daniel Rosenfeld se llama, sí, él. Un tipo muy humilde, ¿eh? Y él cuenta ahí, pues, que la idea era hacer una película de Piazzolla que no tuviera un narrador precisamente externo a Piazzolla. Piazzolla el que habla, Piazzolla el que se ve, Piazzolla el que decide. Y lo que tú decías delante, que había encontrado todo el material disperso, recorrió Europa y parte de América buscando más registros de él. México, estaba familia, la hija también. Claro, claro. Es una película de 2018. Su pareja era mexicana, me parece, la última pareja. Y está en HBO, ¿no? Mira, yo la vi en HBO en el momento del estreno, pero no he tenido tiempo de buscar si está en el on demand o si está en los canales ilegales. No he tenido tiempo. Por lo menos yo he buscado y no lo he pillado. Oye, se nos acaba el tiempo. Ya. Lamentablemente. Bueno, yo te propuse dos canciones, las dos para mí son, bueno, son también las más obvias, que es Adiós Nonino y Libertango, que me vuelve loca, pero te dije que tú eligieras cuál pusiéramos. Yo elegí Adiós Nonino porque es también la que, aunque también me gusta Buenos Aires Hora Cero y me gustan... Así no hay, pero estas dos son como las claro. Aparte, la para los locos son las que uno mastica en todas partes, que es como la carta de presentación de Piazzolla para llevar a la gente. Escuchemos a Piazzolla y volvemos dentro de 5 minutos y algo, o 4 minutos y algo, con más nota en 35 milímetros. Vamos con Adiós Nonino, de Astor Piazzolla. Thank you. Y ahí escuchamos a Astor Piazzolla, protagonista. Nunca me deja de emocionar esa canción. En realidad, más que protagonista, el alma también del documental de Daniel Rosenfeld, Piazzolla, Los años del tiburón, que estaría está disponible en HBO. Y vamos a tener que ver. No se está disponible todavía, porque la estrenan el martes, pero después la repiten. Y claro, luego que hay un canal on demand donde ponen las cosas más especiales, así que eso que estoy revisando. Me parece que va a estar por ahí, Gise. Yo la quiero ver, pero no tengo HBO, así no tienes que... La bajo cuando alguna, aparezca. O ven a verla acá. Alguna forma alternativa. No la he podido pillar para bajarla, fíjate. Ya levantan la cuarentena el lunes, así que podéis venir. Sí, ahí veré cómo la vemos. Yo estuve viendo películas... Me ha costado ver películas, te decía, y después de ver la semana pasada El caballo de Turín de Bélatar y Agnes Hranitzky, su mujer, que los dos dirigen la película, es difícil ver una película que le llegue a alguna parte así. Así que vi dos películas que son más bien películas mestizas, películas de mezcla de género, con mucha vocación de B-movie, que tenían una mezcla de terror, algo con ciencia ficción, muy interesante, fíjate, Black Box, Caja Negra, de Emmanuel Osei Kufour, un director bastante joven norteamericano de origen ghanés. Me gustó esa película, fíjate, y además que dentro del contexto... de esta cosa que el miércoles pasado en el Congreso se presentó un proyecto de ley de protección de los derechos, no, de los neuroderechos. ¿Cómo eso? A partir del desarrollo que hay actualmente de la neurociencia, la inteligencia artificial y también, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con redes sociales como y las iniciativas de gente como Elon Musk, como Jeff Bezos, como Mark Zuckerberg, etc. Hay un neurólogo o neurocientífico español, Rafael Yuste, una entrevista muy buena, se la semana pasada también en La Tercera, que vino otra vez a Chile, y aquí en Chile hay un diputado que es un poco mafioso, pero que el tipo tiene mucho interés por la ciencia, que es el Guido Girardi. Bueno, es médico, ¿qué claro, decir qué? Y están promoviendo esta cosa, los neuroderechos, y acá en Chile es el primer país en que se presenta un proyecto de ley de protección de nuestra conciencia, por así decirlo, y de nuestros datos. Interesante, oye. Claro, porque en el fondo una de las cosas que tú podís leer, por ejemplo, es lo que en Yuval Noah Harari... todo el tema de la inteligencia artificial y la neurociencia está apuntando a la posibilidad, por ejemplo, de respaldar o de descargar nuestra conciencia digitalmente. Has conversado ese tema muchas veces. Es apasionante, ¿verdad? Como nuestra conciencia puede ser vista también como un paquete de datos. Ahora, nuestra conciencia encarnada no es una cosa, pero sí... Ya existe la posibilidad y la capacidad, por ejemplo, de las plataformas de redes sociales que capturan tus gustos, tus intereses, tu discurso, y después te venden cosas. Sí, pues. Y por ahí van armando cómo eres tú. Tu perfil. Algo así puede verse también en la serie Devs. Bueno, y acá, en esta película Black Box, es un hombre afro-norteamericano, son puros actores... y actrices afroamericanos los que aparecen en la película, lo que también es muy interesante, y es de una productora que se llama Blumhouse, y parte además de una serie de 5 películas que van a estar puestas en video en demanda, no me acuerdo por qué plataforma, por Amazon, Amazon Prime, y son películas de terror, pero así como novedosas. Y acá, bueno, la historia de este hombre negro que vive con una hija. Él tuvo un accidente y quedó en coma por 3 días. En el accidente murió su esposa, la madre de su hija, y él tiene pérdidas de memoria. Y una neurocientífica, también afro-norteamericana, que la encarna la Felicia Rachal, que puede recordar como la esposa de Dr. Huxtable en el show de Bill Cosby. Sí, se la conozco. Ya, ella le ofrece ayuda. A través de un programa que se llama Caja Negra, que consiste en, a partir de hipnosis, entrar en el subconsciente, encontrar un lugar seguro y moverse de ahí para buscar los recuerdos que se le van. Y este tipo se mete ahí, pero cuando entra a los recuerdos, resulta que empieza a aparecer en lugares que él no recuerda conscientemente. Digamos, su boda, por ejemplo, que fue en tal parte y que él tiene fotografías, aparece en una iglesia antigua, etcétera. Y los rostros no los puede ver. Y siempre aparece una figura terrorífica que la hace en el actor y un contorsionista, porque es una figura que va toda torcida, caminando como araña, así con la... como lo hacen los contorsionistas, ¿no? De caminar con las palmas de las manos hacia la espalda. Ahí está como la parte de terror, pero algo pasa con sus recuerdos y con su conciencia en esas sesiones. Y la mujer se apoya con un computador en donde ella, el programa también permite descargar la conciencia. La científica. Claro. Y bueno, no voy a contar más para no hacer spoilers, pero la película está muy interesante dentro de esta discusión que uno puede tener ahora de para dónde va la neurociencia, por ejemplo, y la inteligencia artificial, pero también es muy efectiva como película de ciencia ficción con toques de terror. Para dónde va para muchas partes, sabemos la mitad o la tercera parte de lo que están haciendo. Claro, a mí me gustó la película, está por ahí pillable en Amazon Prime y también en descarga en nuestras páginas favoritas de descarga ilegales. Mira, te metí con el Estremio, que es bacán, y para qué bajar nada. Y la otra que vi fue una que por ahí di crítica, que decían que era buena también. Es una película de terror un poco más clásica, pero con comedia. Como una comedia de terror que se llama El Lobo de Snow Hollow. ¿Ya? The Wolf of Snow Hollow, escrita, dirigida y protagonizada por Jim Cummings, que también es un director bastante joven, y la historia transcurre en Snow Hollow, Utah, lo que podría ser un paraíso del esquí, en donde a los 5 minutos de la película, ya una pareja que arrienda una cabaña ahí en la nieve, así como para luna de miel o alguna cosa, es una pareja joven, la chica sale de la cabaña por algo y no vuelve, y después la encuentra el novio o marido completamente despedazada. Y faltan partes de ella. Ah, ya no me engañé. Los protagonistas son el comisario, que en realidad son un padre y su hijo. El padre es Robert Forster, en su última película. Murió antes de que la película estuviera terminada, de hecho. Robert Forster, un actor clásico norteamericano que fue recuperado por Tarantino en Jackie Brown. ¿Secundario siempre? Siempre secundario y también de televisión. Y bueno, y acá hace el rol de un padre que está con una afección cardíaca y que es el comisario del pueblo, y su hijo, que también es comisario, como el subcomisario podría ser, que es alcohólico en rehabilitación, con una hija adolescente con la que tiene algunos encontrones, y también con algunas demandas de su ex esposa, ¿no? Y aparece toda la... Después hay otro crimen más, entonces empieza a aparecer la idea de que hay un hombre lobo, porque se ven huellas de lobos gigantes cerca de los asesinatos, y a él le da con que es una persona, pero empieza a cundir la idea de que es un hombre lobo. Y la película también tiene una muy buena dirección, muy entretenida. Y también tiene unos giros en el guión que son reinteresantes. Esa se llama The Wolf of Snow Hollow y es de Orion Pictures, la clásica productora Orion. ¡Ay, qué buena! He estado media perdida, fíjate. Y cuando vi ahí que decía Orion Pictures, dije, ¡va! Volvió a la Orion Pictures. La nostalgia. No es una tremenda, ninguna de las dos películas son películas así como ¡guau! Las películas, pero tenía están muy buenas porque son directores jóvenes que pueden dar mucho más y que pueden refrescar un poco algunos géneros que están refrescando. O sea, el terror está bastante bien con Robert Eggers, con Jordan Peele, etcétera. Que te entretengan, te hagan pensar, pucha, ya es un lujo, po. Sí, pues bueno, llegamos al final del bloque, mira, se nos pasó rapidito. Hablábamos de Black Box de Emmanuel Osei Cuffour y The Wolf of Snow Hollow de Jim Cummings, ambas películas de este año, ¿eh? Y vamos, sí, a despedir el bloque, dado que ninguna tenía canciones. Oh. Me acordé de una canción de Los Lobos, po, que se llama ¿Sobrevivirá el Lobo? De un disco del año 84 que se llama How Will the Wolf Survive, un disco muy bueno que la otra vez pillé en vinilo a 6 lucas y me lo compré al tiro. Pero hay mucha canción de Hombres Lobos o de Lobos Hombres. Sí, está también Hombres Lobos en Londres de Warren Zevon, y hay una película que se llama así también, ¿te acuerdas de John Landis, El Aullido, que era muy buena película. Bueno, volvemos dentro de 3 minutos y algo con la sección final de Nota en 35 milímetros. ¿Qué se puede hacer salvo ver series? Vamos y volvemos. Y aquí estamos de vuelta, nuestra edición 187 por Radio Leufú, como siempre, con la Gisela Valenzuela, el Marco Valenzuela que está hablando, y el José, de vuelta en los controles. Buen tema pusiste. Oye, sí, pues yo te comentaba que no tengo mucho tiempo porque me apasioné con una serie irlandesa. que partí viéndola y era buena, pero el segundo capítulo era muy bueno y cada capítulo es mejor que el otro. Y es Jack Taylor. ¿Y tú sabes que una serie de novelas, Jack Taylor? Sí, pues, son tres novelas publicadas en español y las otras están en puro inglés nomás, pero difícil de pillar, no podía pillar. Wow. Cada capítulo dura una hora y media, un poquito más, un poquito menos, la verdad que una película cada una. En Netflix está solamente la primera temporada y yo llevo 6 capítulos ya y, como te digo, cada capítulo es mejor que el anterior. Va mejorando y tiene actorazos y las actrices actorazas. Realmente, ¿sí? Al principio uno como que se molesta porque tiene unos cuantos clichés, po. El jovencito, que ya no es tan jovencito, bueno, pero después se ve en su humanidad y se ve toda la miseria que se puede ver en cualquier parte del mundo, po. La ciudad de... también está una ciudad irlandesa, tiene un pueblo no tan bonito, pero las costas son preciosas, con una lluvia como llueve acá, oye, tiene agua con balde, y las mugres de la iglesia, los abusos con los niños, se ha repetido harto el tema de la iglesia, parece, de vez en cuando, la mafia, uno de los que vira sobre teatro, no, es una, además que el tipo es súper culto, el Jack Taylor, pobre y borracho, pero súper súper culto, sabe mucho de poesía, de teatro, de música, fanático de Bob Dylan. Ian Glen, además. Sí, más y más Ian Glen. O sea... Jorah Mormont. Pero también, yo lo vi a él la primera vez en película en Las montañas en la luna. ¿Verdad? ¿De qué salía ahí? No me acuerdo. Él hace el rol de... el que se aprovecha de amigo del Robert Barton. Richard Barton. De Richard Barton. Se me olvidó el nombre, Pick. Y esa película, se me olvidó quién la dirige, fíjate, Bob Rafelson. Siempre te acordáis, pero esa película. Speak. John Hanning Speak. Que es el que después se lleva la gloria cuando descubre las fuentes del Nilo. Porque sí. El Richard Barton se enferma y él se lleva toda la gloria. Oye, esa película hay que verla de nuevo, ¿ah? La otra vez la vi de nuevo hace poco tiempo, hace tres años. No me acordaba que era él, tú me dijiste otra vez, como se me olvida todo, menos mal. Patrick Bergin como Richard Barton, y Ian Glen como Speak, Richard E. Grant también actúa ahí. Tiene muy buena... Es una película... Me acuerdo que el Pascal Martínez me la recomendaba mucho. Ay, qué preciosa. En fin, Jack Taylor. Apenas son 9 capítulos en las 3 temporadas. No, primer capítulo, primera temporada. Primera temporada son 3 capítulos. No. ¿Estás seguro? Seguro, aquí lo tengo. No, porque yo ya voy en el capítulo 7 y no... Y dice primera temporada nomás. A lo mejor están dando como una sola, pero yo aquí busqué en la página. Porque incluso hay unos cambios de actriz, ¿usted no ha pasado todavía? No lo sé, pero aquí me aparece a mí, busqué la información y me aparecen solamente 3 temporadas y 3 capítulos cada temporada de entre 90 y 100 minutos. Hora y media. La verdad que yo preferiría, o sea, no sé, que fuera, porque me quita mucho tiempo, pues me quedo hasta tarde, porque como me acamello, pero son tan buenas que ojalá que sean hartas. sí, a mí, pero muchas ganas de verlo. Todavía estoy ahí pegado viendo Hinterland y estoy en la primera temporada. Pero tanto que has demorado, esa también es buenísima. Lo que pasa es que son capítulos de hora y media, po. Pero igual que la de ahora, bueno, que ahora... Y me cuesta porque martes, miércoles, jueves, viernes tengo mucha pega. Hoy día corro, el viernes y miércoles también, entonces ando como acelerada, pero en la noche me pongo a ver. Aquí tengo el listado. 3 capítulos la primera, dirigidos todos por Stuart Orme. Muy bien dirigido. Igual, la... 3 capítulos también de Stuart Orme y la tercera temporada, 2 de Stuart Orme, los 2 primeros, y después Charlie McCarthy. Mira, tiene muy buena, también tiene buena ambientación musical, tiene su propia música que es muy buena, la música incidental, digamos, y además el soundtrack mencionado es precioso, muy bueno. Un lujo de serie, así al nivel de... Y está en Netflix. Sí, un lujo de serie así, no es tan oscura como Interland en la... Tampoco es luminosa, tiene chispazos de un humor, pero la miseria que va por dentro, lo que ha sufrido, lo que se vive, no, fuerte, fuerte. Pero le encanto el charming que tiene el Jack Taylor sobre cualquier cosa. Claro, aquí están los 9 capítulos como una sola temporada, Gise. Eso es lo que pasa. Así que se te va a acabar. Me quedan 3 nomás. Están 8 formatos. La última, el último se llama Purgatorio. Déjame no digáis nada, porque yo no, trato de no leerlo. Porque me enteré, por ejemplo, de cambio de actriz, me enteré de que casi se me muere uno y así, bueno, por eso no quiero... ¿Y tú qué estás viendo de serie? Mira, estoy viendo una que yo te decía que me apareció la otra vez la publicidad en el Facebook de una plataforma nueva que se llama Acorn. Ah, y la pillé, yo llegué al Taylor buscando Acorn, sí, al Jack Taylor. La pillé para descarga en nuestra página favorita y me llamó la atención porque vi el reparto y estaba Stanley Tucci, Michael Gambon, que aparecen en la primera temporada, que la estamos terminando ahora, son 3 temporadas. Es una historia ambientada en una isla del Ártico que está como administrada por Noruega, pero la población es casi toda, casi todos son ingleses o irlandeses, y hay también unos rusos que trabajan en una mina. Y hay todo un rollo medio ecológico y policial, porque empiezan a aparecer unas muertes bien terribles. Hay un interés económico de la gobernadora y jefa de policía, que quiere construir en un glaciar un hotel en el hielo, dentro del glaciar, digamos. Hay unos tipos que encuentran un mamut congelado, y ahí dentro de todo eso empiezan a aparecer, como digo, unos crímenes bien, bien horrorosos, y llega un policía desde Inglaterra, a raíz de un llamado telefónico que hace uno de los habitantes, que es un viejo que es fotógrafo de naturaleza, que es Michael Gambon, y que es alcohólico porque está con un cáncer que se lo está llevando. Hay un policía, un sheriff, que es bastante oscuro y tiene como un lado luminoso. Hay una española ahí que anda dando vueltas también, una especie de, no es paramédico, sino que es piloto de rescate, que trabaja con el policía, que es un afro-británico que estuvo en Afganistán, por ahí, o en Irán, y empiezan a mezclarse muchas cosas, ¿no? Pero la gracia, fíjate, de la serie es que se va desenvolviendo muy lentamente, y tú nunca estás seguro de para dónde va la micro, de quién es el asesino, de los motivos, etc. Y está muy buena en ese sentido, porque te va llevando... en un desarrollo de los personajes que está muy interesante, que son personajes que no son unidimensionales, sino que todos tienen hartas aristas. Sí, eso es lo que me gusta, por ejemplo, de Interland o de Jack Taylor, que cada personaje, ni uno es villano 100%, ni uno es bueno 100%, claro. Y tiene muchas, muchas capas, y borrachos. Nos tiene bien agarrados con la Clara la serie, y sí, la segunda temporada y la tercera... aparece Dennis Quaid. ¿Sí? En el reparto, claro. Y se mantienen varios personajes, pero algunos van a cambiar. Y claro, la primera temporada también son... Primera temporada son 12 episodios, la segunda son 10 y la tercera son 4 episodios. Oh. Así que vamos a buscar la otra temporada. Está re buena. Mejor que muchas series que están ya como... marcando el paso. Estoy pensando en The Walking Dead, que vi el otro día el último capítulo de temporada, que fue postergado casi un año, de la temporada 10ª de The Walking Dead. Igual estuvo entretenido, pero ya empiezan a aparecer algunos Deus Ex Machina, ya hace rato que están como metiéndole cosas para ir reflotando. Y la otra que vi fue la primera de la nueva temporada de Fear the Walking Dead. Esa va por el mismo camino que The Walking Dead. Sí, porque son franquicias probadas, pero fome, porque por ejemplo estas otras se arriesgan, hacen tanta cosa. No, definitivamente las series inglesas andan bastante más mejores que las series norteamericanas. No, bueno, norteamericanas, las de HBO son muy buenas, porque esta, la que está muy interesante, yo te decía, pero también requiere de cierta sensibilidad por un género, Lovecraft Country, y esa está re buena. Aquí vieron El Tercer Día y alucinaron. Los adultos de allá abajo. Día, sí, también la estoy viendo, pues. Sí, claro, pero esa también es anglo-norteamericana. Sí. Y se nos acabó el tiempo. Llegamos al final. Vamos a despedir con una hermosa canción que tú elegiste de la serie Jack Taylor y del disco Blood on the Tracks de Bob Dylan. Que él recita el último par de versos de la película, va de la canción, y la chica le adivina, le dice al tiro, ah, Blood on the Tracks, del 74, qué sé yo. Y después él, en otro capítulo, le regala una rareza de Bob Dylan grabado en Europa, que por lo que anduve leyendo la trivia, ese disco vale como $30,000. Entonces dicen, ¿cómo Jack Taylor pudo regalarle ese disco a la chica? Bien. La chica canta muy lindo. Del Blood on the Tracks, esto, ¿cómo podría decirse? Baldes de lluvia. Cuando dice que llovió a cántaro, llovió a baldes. Claro. La vida es triste. Bueno, vamos a decir la letra ahora. Volvemos el próximo jueves con más notas en 35 milímetros, preparándonos para el plebiscito del 25. El aniversario, el día del maestro mañana. No, día del profesor y profesora. Ya, vámonos. Hasta el próximo jueves, entonces. Tengo reunión ahora, chao. Chao. Buckets of rain, buckets of tears, got all them buckets coming out of my ears, buckets of moonbeams in my hand. You got all the love, honey, baby, I can stand. I've been meek and hard like an oak. I've seen pretty people disappear like smoke. Friends will arrive, friends will disappear. If you want me, honey, baby, I'll be here. Your fingertips, I like the way that you move your hips, I like the cool way you look at me. Everything about you is bringing me misery. But I know what I like. I like the way you love me strong and slow. I'm taking you with me, honey, baby, when I go. Life is a bust. All you can do is do what you must. You do what you must do, and you do it well. I do it for you, honey, baby, can't you tell?